Bienvenido, hermana y hermano, gírale, tírale, está de tu lado. Sigo el cauce, estilo de vida, partimos solo el ombligo, me miro, es insaciable. Síguelo, esquiva su fuego, rebelión, sumisión, te quieren ver ciego, chaval. Sabe destino mortal, dime cuál es su final. Yo de más ya no pienso, no. Hijo perdido, sabor amargo crecido, y me conformo, pan que me da el enemigo. A ti maldigo, en por quitar mi ánimo, ser uno más, doy pase por el aro. Hijo de perra, haznos un favor, de lejos ves que es flaco de corazón, ansia de algo mejor, olvídate a quienes son. Un camino que enloquece. Puedes oír sentir tremendo, ir y venir, bien en vano otra vez. No sabemos bien qué hacer. Quieres tu parte, no te engañes, tu porción del pastel. Robas tu parte, ¿cuánto crees que tienen que darte? Vive, nace, todo al traste. La llama prende con bribón en un traje. Muerde la trampa, el cebo, sabotaje. Ya no me fío, no. Todo al traste, la llama prende con bribón en un traje. Muerde la trampa, el cebo, sabotaje. Ya no me fío, no. Y amigo, no represento. Deja tu ansia, me dicen, sé lo que tanto. Ven a mi bando, te juro, nada te falto. Será la vida que mueve lo malo, lo bueno resiente. Estar vivo, respirando, voy. Solo la suerte, el destino dice dónde estoy. Porque pisando tu hierba me siento mejor. Abriendo el camino, sigue quieto, no sabe hacer. Miraste siempre, siempre debajo un rey. Nada le importa si llegaste ni dónde vais. Vais, jodido ya se sabe. Voy contigo siempre. Babilongo, mira que hacemos el mongol. Sabihondo, de toque frío a los folios. Se follan tu bienestar hasta lo más hondo. Huye antes de romperte. Puedes oír.